pasa su factura. La vida sin ti, bebé, ha sido muy dura. Nadie sabe lo que tiene, pocos son conscientes. El amor que no se cuida se va y no vuelve. Ahora somos dos extraños que miran de frente. Un día fueron uno, pero ahora y aunque los dos fallamos, hoy entendí que nos equivocamos. Es un error echar culpa al pasado. Yo también sufrí. Es que los dos fallamos. Entendí que nos equivocamos. Es un error echar culpa al pasado. Yo también sufrí, pero permanecí. Contigo aprendí. Fueron los errores. Perdonaste y lo sentí. Te lo debo a ti. Nunca yo sentí. Aunque amarte fue. Piensa, promesa, una diabla vestida de princesa.